Vamos en el tiempo de la actualidad local y la sintonía de la mañana a hacer referencia precisamente a esa situación que estamos viviendo todos también, bueno, pues no solo en el entorno de Málaga y Sierra Bermeja, sino pues incluso en nuestra localidad, ¿no? Lo hemos comentado ya con anterioridad, llevamos todo el fin de semana con, bueno, pues ese intenso olor a humo, incluso en algunas zonas de nuestra localidad hemos podido ver, bueno, pues restos de ceniza y toda esa, bueno, pues situación la tenemos más presente que nunca. No puede ser de otra manera porque simplemente, bueno, pues en la calle lo notamos, ¿no? Con ese fuerte olor a humo. Una situación que es realmente dramática y que nos lleva muchas veces a buscar datos, a buscar información sobre qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que se está perdiendo y en cierto modo también, bueno, pues por proximidad, si esto no podría ocurrir también en nuestro entorno. Para, bueno, intentar nosotros hablar del tema, hemos contactado con Manuel Canto, colaborador de esta casa, a quien vamos a dar la bienvenida, a quien vamos a pasar a saludar. Manolo Canto, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, y hablamos con Manolo porque durante estos días ha estado, bueno, pues no sé si próximo o no al incendio, pero sí nos ha ofrecido a través de redes sociales unas instantáneas, unas fotografías realmente espectaculares del incendio y sobre todo de ese conjunto de nubes que, bueno, pues al parecer provocó ese segundo foco y el que el incendio se convirtiera en una magnitud impresionante, ¿no? Este pasado fin de semana, en esta pasada madrugada. Y bueno, hablar un poco de ese tema y hacer referencia bueno, pues a todas esas imágenes que podemos ver, ¿no? Por ejemplo, a través de las redes sociales de propio Manolo Canto. Bueno, pues sí, la verdad que bueno, he estado haciendo un seguimiento del incendio desde un primer momento, incluso estuve por allí el viernes por la tarde desde las 4 hasta más o menos las 9 y pico de la noche, porque es un tema que siempre, pues evidentemente, me ha gustado mucho. Y he hecho un cierto seguimiento. Y bueno, ante todo, decir que todo es muy trágico y muy impactante, ¿no? Estamos ante casi un nuevo concepto de incendio forestal, ¿no? De hecho, hemos estado oyendo todos estos días conceptos nuevos, como puede ser incendio de sexta generación y cosas así, ¿no? O pirocúmulo. Conceptos que hasta ahora no estaban al día o no estaban presentes en los incendios que se discurrían en nuestro entorno, en Andalucía o en España durante todos estos años atrás, ¿no? Estos conceptos han surgido a raíz de los incendios forestales en Turquía, en Grecia, lo hemos visto todo este verano, en California, que llevan ya también un tiempo. Son incendios forestales nuevos y que hay que mirarlos de distinta manera y según los técnicos del Infoca, que realmente son los que saben, yo tampoco que alcance mucho, pero según los técnicos son incendios que hay que acometer de otra manera, distinta a lo que hasta ahora se está cometiendo. Por eso la gran dificultad de su control y de su extinción. Estamos ante fuegos prácticamente no nuevos, pero sí con muchas condiciones muy nuevas, ¿no? Entonces, este concepto de incendio de sexta generación, concepto nuevo, y no es un incendio que se produce por sexta vez, ni que lo han visto seis generaciones, ¿no? Sí. Es un concepto que indica que es un incendio con un poder calorífico tan elevado que es capaz de alterar las condiciones atmosféricas del lugar donde se encuentra, ¿no? Provocando otros efectos, como pueden ser incluso lluvias, tormentas o tormentas de fuego, ¿no? Estos pirocúmulos grandes que mencionaba de la fotografía, que son verdaderas chimeneas de humo, que llegan altísimas, no sé cuántos metros pueden tener, pero muchísimo, muy alto, muy alto, muy alto, son columnas de humo con un poder calorífico inmenso, con muchísima temperatura, y en cuyo interior, como el viento, el aire caliente tiende a subir, pues en su interior lo que hace es arrastrar, sube con tanta temperatura, lo que hace es arrastrar millones de partículas, trocitos de madera, trocitos de ramas, que van casi incandescentes y que suben y que lo que están es rellenando, por entendernos, ¿vale? Toda esa columna de humo. Ocurre como cuando, por ejemplo, un volcán, igual, es la típica columna de humo que aparece, sí, en lo alto de un volcán. Y esa columna de humo tiene tal poder calorífico que después se puede ir desplazando, además que se va desplazando por el viento, y ese poder calorífico hace alterar las condiciones meteorológicas del aire, de manera que puede provocar incluso lluvias cuando se enfría más altas capas, lluvias, puede ocurrir que ocurra algo de lluvia, y puede ocurrir sobre todo tormentas que pueden provocar rayos que caen, tormentas secas que pueden caer rayos y provocar incendios pues en todo alrededor de la zona. Pero después lo grave también de esa columna es que como está cargada de montón de material incandescente, llega un momento en que tiene tal temperatura que la columna como que ya no se sostiene y entonces se derrumba. Entonces se habla de una especie de bomba de fuego que lo que hace es una lluvia, una tormenta de fuego. Hablan de tormenta de fuego que escupe a muchos metros de distancia partículas totalmente incandescentes que pueden provocar, y de hecho en este caso han provocado nuevos focos, lo que hace que la expansión del fuego sea brutal. Entonces estamos ante un nuevo casi concepto de fuego que parece ser que está provocado precisamente por las condiciones nuevas del cambio climático. Claro. Sobre todo está provocado, lo hemos visto en Turquía, en Grecia, en California, en lugares donde tenemos un clima mediterráneo. California está muy lejos, pero California tiene el mismo clima que nosotros, o son primos hermanos, como digo yo, ¿no? Vale. Son un clima muy parecido, con largos veranos sin caer una gota de agua. Aquí no cae una gota de agua desde, no lo sé ahora mismo, pero desde mayo, finales de mayo, y estamos en septiembre. Entonces son fuegos, los fuegos de septiembre siempre se dice que eran los peores, y es porque hay un acúmulo de temperatura y de sequedad en el suelo que hace que bueno que todo sea más intenso, ¿no? Entonces, como digo, estamos ante un nuevo tipo de incendio que hace que bueno que sea más difícil de apagar porque es muy violento. Además, las condiciones del viento en este caso pues no han contribuido. Un viento muy fuerte, viento muy cambiante, que lo mismo el fuego iba para el norte, después iba para el sur, después otra vez para el norte. Anoche ya estaban los pueblos del Valle en alerta, desalojándolo. Esta mañana va para el sur, para la zona de Casares. Es decir, un fuego que es muy difícil de controlar. De hecho, en California llevan fuego ardiendo 15 y 20 días y no consiguen apagarlo. Y en Turquía hemos visto los fuegos inmensos que han arrasado poblaciones enteras. Algo está cambiando sobre todo el clima y los incendios pues también. Quizá antes tenía miedo de ese paviceo, ¿no? De las pavezas que vuelan y que caen aquí y allí y pueden provocar otro foco, otro conato de incendio, pero esto que nos has explicado tiene otra magnitud, sí. Muchísimo mayor, ¿no? Todo es más a lo bestia, por decirlo de una manera, todo de mayor magnitud. Esas columnas de humo son súper altas, no podría ser lo mismo los metros, pero muchísimos metros de altura, y son verdaderas bombas de fuego contenidas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces hay mucho riesgo. De hecho, cuando se empiezan a formar, tienen que evacuar a la gente del entorno. De hecho, tuvieron que evacuar todo el operativo de a pie del Infoca y de los otros cuerpos de otras comunidades. Tuvieron que evacuar a la gente de a pie porque es muy peligroso. Es muy peligroso si eso pues se viene abajo y puede ocasionar una tormenta de fuego, es decir, con millones de partículas que han ascendido debido al poder calorífico del propio fuego. Bueno, tremendo, desde luego. Y todo esto, bueno, pues la explicación, el cambio climático y las condiciones que están cambiando, ¿no? Sí, el cambio climático apuntan a que, y sobre todo la cuenca mediterránea, que es donde va a empezar a afectar más todavía, es uno de los motivos. Evidentemente, otro de los motivos puede ser, siempre se habla de la prevención, ¿no? Ahí ya no vamos a entrar a discutir si es adecuada o no adecuada, pero bueno, habrá zonas en las que estarán mejores condiciones y zonas en las que peores. Pero es verdad que hay mucho material en el monte, hay mucho bosque, no digo si había más o había menos, si hay mejores cortafuegos o peores cortafuegos, pero también forma parte del proceso de un incendio, ¿no? El que los bosques estén más o menos limpios. Ahí son zonas de bosques más o menos limpios. Hay muchos castañares que están limpios porque la propia explotación así te lo requiere. Hay zonas con cortafuego. Una zona es un paraje natural que está muy mirado, muy protegido. Entonces, no puede que eso no sea una de las causas. Las causas es que estamos ante unos desalmados, unos verdaderos terroristas ambientales que por muy buenas condiciones que tú tengas en un monte, si alguien quiere meter fuego, lo va a meter. Sí, tú vas, metes fuego en dos o tres puntos, sabiendo que viene el día de viento y ya la has liado. Sería injusto buscar culpables en que si el monte se mantiene más, se mantiene menos, porque los verdaderos culpables es el que llega y, claro, y enciende, ¿no? Pero bueno, una vez provocado, pues bueno, pues hay que mirar las condiciones para que, hay que procurar tener condiciones para que no se expanda, ¿no? El cambio climático, la limpieza de los montes, pero evidentemente si no hay una mano humana que enciende, pues no pasa esto, ¿no? Eso es verdad lo que tú dices, claro. Eso es un terrorismo ambiental que ya no solamente destruye el ambiente, no solamente porque aquello es una zona de muy alto valor ecológico, como de hecho los reales, Sierra Bermeja, y hay pinzapares que son prácticamente únicos en el mundo, de una zona de alto valor económico y cultural, como puede ser los castañares. Gente, estos pueblos viven la inmensa mayoría de los castañares, de la producción de castañas. Sí, no solamente destruye una zona de alto valor ecológico, sino destruye la forma de vida de muchas personas de todo el Valle del Genal que viven de la castaña, que en este momento empezarían a recolectar, ¿no? Así que es un terrorismo ambiental, pero además un terrorismo cultural y un terrorismo sobre las personas, ¿no? Y eso es lo verdaderamente dramático de todo esto, ¿no? Que haya gente que tenga, o no tenga el más mínimo ático de humanidad para sopesar que cualquier cosa de esa puede crear un impacto mayor. Que no lo sé, lo que se pretendía, que igual pretendían simplemente, pues, asustar, querer una llamada de atención, provocar cierto daño, que igual no sabrían la trascendencia que podía tener. No lo sé, no lo sabemos porque no sabemos quién ha sido, ¿no? Pero es verdad que cuando alguien mete fuego al monte, evidentemente, tiene que sopesar bien que no solamente el daño puede ser escaso, sino que puede provocar una tragedia humana como esta. Bueno, y no me quiero olvidar de un fallecido que ha habido, sí. que ese es el mayor drama, ¿no?, de este incendio, ¿no? Totalmente, vamos, desde luego, totalmente. Y bueno, toda esa cantidad, yo no hago más que pensar también en los efectivos, ¿no?, del Infoca, de otros operativos también que están allí colaborando en las tareas de extinción. Todas estas personas que están trabajando a destajo, bueno, plantándole cara al fuego con la dificultad que conlleva, que bueno, sí, están preparados, es su trabajo, pero esto no es fácil. No, esto no, será su trabajo, pero no, eso no, como se suele decir, la expresión popular no está pagada con nada. No, totalmente, decir, vamos. Si conocemos el territorio, si conocemos, ni pagado ni reconocido, que también hay que decirlo. Si conocemos el territorio bien, es una zona muy escarpada, con grandes laderas, con grandes valles, con valles muy continuados uno detrás de otro, y eso es una verdadera ratonera, por decirlo de una manera, en caso de un incendio. Es que el incendio se propaga a una velocidad que no se puede uno hacer una idea y que a veces no da tiempo a salir corriendo. Y eso, meterse allí, hay que tener mucho valor y mucho arrojo, y ser un gran profesional. Y esto, evidentemente, la gente de Infoca y todos los que están allí de otras comunidades lo son. Pero es verdad que no son superhéroes, no pueden escapar volando de los sitios, ¿no? Y ese sitio es muy escarpado, si conocemos el terreno, muy escarpado, muy montañoso, y de muy difícil acceso y de muy, muy difícil salida, y más aún con las condiciones de un incendio. Entonces, pues evidentemente hay que valorar muchísimo, muchísimo el trabajo de esta gente que están echando jornadas larguísimas, sí, de muchas horas, casi, bueno, descansando, pero casi sin descanso. Y yo estuve hablando con algunos amigos que tengo allí, de retenes aquí, de un chaval de retén de Grazalema, y me decía: Manolo, estoy impotente, estamos ahora descansando, pero estoy deseando comerme el bocadillo para irme de nuevo. Porque, ¿sabes? Y se sentía totalmente impotente, se sentía impactado, tenía un cúmulo de sentimientos que estaba llorando conmigo, y yo me quedé toda la tarde, joder, macho. Así que hay que valorar muchísimo, muchísimo, muchísimo el trabajo que hacen esta gente. Totalmente. Yo leí hace poco en la prensa cómo se estaban desarrollando las tareas desde a pie, ¿no? Los bomberos forestales del Infoca. Decía, 10 horas trabajando frente al fuego y 3 horas para volver andando porque no hay medios que los puedan llevar, que los puedan desplazar, y tienen que regresar andando. O sea que... Es la dificultad, a eso me refería, la dificultad del terreno. Tú tienes que regresar andando. La cuadrilla esta que le cogió el fuego, lamentablemente, parece ser, todo apunta que el chico al volver pues se extravió un poco del sendero y ya no sabía para dónde coger. Es decir, que es un lugar muy, muy, muy agreste. No, esto no es un llano donde hay pasto nada más. Esto es una verdadera ratonera y un verdadero infierno. Vamos, yo no estuve cerca, estuve retirado el viernes en Benarrabá y en Algatocín, pero lo que se veía enfrente era dantesco. Y lo veía con mi prismático y con el objetivo de la cámara, un 400, para poder acercarme a los focos para hacer las fotos, y era un verdadero infierno. Del infierno. Y las caras de los lugareños, de gente de allí que estaba en la carretera comiéndose las uñas, porque es que no sabía qué iba a ocurrir con un alguacil o con Jubrique, no, es tremendo, tremendo. Pero bueno, hay que afrontarlo e intentar que controlarlo lo más pronto posible. Da miedo, muchísimo miedo. Y bueno, desde luego las vidas humanas, toda la repercusión económica, toda la repercusión también medioambiental que va a tener. Y bueno, ¿qué es lo que se está perdiendo, ¿no? Porque más habla de esa zona, castañales, pino, una zona de importante valor, ¿no? Con pinsapos de los más antiguos. Sí. Ese paraje, que es un paraje además natural, ¿no? Sí, es un paraje natural que de mi humilde opinión, desgraciadamente se ha quedado fuera de lo que es el Parque Natural Sierra de las Nieves. Creo que debiera haber estado porque es un paraje de un altísimo valor ecológico, los reales Sierra Bermeja y todo Sierra Bermeja, con una alta cantidad de endemismos vegetales, muchísimo de los lugares de España y con mayor, y de Europa, diría yo, con mayor endemismo después de Sierra Nevada, y todo concentrado en un espacio pequeño. Un lugar donde contamos con tres pinzapares, más uno de repoblación, se puede decir, pero tres pinzapares naturales con pinos resineros autóctonos, de lo poquito que hay de pinos resineros autóctonos. Y todo situado sobre un tipo de suelo que es muy distinto a todo lo que existe en cualquier lugar del mundo. Estamos en un suelo de peridotitas, que se llama. No es el suelo que tenemos aquí en las calizas de la Sierra Grazalema, sino son peridotitas, rocas que se formaron a muy baja profundidad en el centro de la Tierra y que subieron y que afloraron ahí. Es un suelo, todo eso está motivado porque es un suelo extremadamente tóxico, con mucha cantidad de metales pesados, pero que la vegetación ha sabido adaptarse a esa cantidad de metales pesados, a esa toxicidad. Por eso la hace singular, porque al ser un suelo prácticamente único y con esa característica, la vegetación en un alto porcentaje es prácticamente única, a eso me refiero, ¿no? Entonces estamos en una zona de altísimo valor ecológico. Evidentemente después todos los alrededores, pues hay alcornocal, hay sobre todo castañares, que es la forma de vida desde hace cientos de años de esos pueblos, y evidentemente que tienen también un alto valor tanto ecológico como económico, como cultural, como humano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, estamos en un lugar, ya te digo, de muy alto valor ecológico. Por eso decía al principio que, lamentablemente, bajo mi punto de vista, se ha quedado fuera de lo que es el Parque Natural Sierra de las Nieves, que debería haber sido Parque Natural Sierra de las Nieves, Valle Chenar y Sierra Bermeja, si me apura. Pero bueno, quien tuvo que decidir, decidió lo que decidió en su momento y eso está ahí. De todas maneras, espero que algún día pues pueda ser incorporado con una figura de protección bastante mayor que la que tiene hoy día. Él no hubiera evitado probablemente el fuego, porque el que, como lo que decía al principio, el que quiere hacer daño lo va a hacer porque no puede haber un agente medio ambiente ni un guardia civil detrás de cada árbol, evidentemente, en el monte. El que iba a hacer daño lo va a hacer, pero está claro que un espacio con mayor nivel de protección, como puede ser un parque natural, los recursos para vigilancia e incluso para regeneración posterior seguramente son mayores. Claro. Entonces, bueno, ahí es lo que hay. Es una zona de muy alto valor ecológico. Hay unos pinzapares inmensos. No hay datos fiables de qué ocurrió con los pinzapares. Yo lo que he oído preguntando a algunos técnicos, que de los tres pinzapares hay dos que son más puros, digamos, pinzapar puro, y otro que es un pinzapar mezclado con pino resinero. Pues el pinzapar con pino resinero está gravemente afectado. Después existen otros dos pinzapares puros y de pinzapar más viejos, más el pinzapar repoblación, que parece ser que se ha podido defender bien. Pero ya digo, esto hay que decirlo, lo digo con toda la cautela del mundo, porque no están dando datos sobre eso, ¿no? Claro. Luego, no solo la rica vegetación, sino que también, precisamente por esa rica vegetación, este paraje pues es hogar de numerosos animales, de toda la fauna, sí, no sí, solo sí. La flora, ¿no? Mamíferos que se dan aquí. Evidentemente, sí. Las aves. Ciervos, sí, una cantidad de fauna importantísima. Y después un lugar, las aves tienen su escapatoria más fácil, ¿no? Pero un lugar de aves también muy importante, y que está muy cerca de la costa y de la zona de Gibraltar, de que es un lugar de paso de migraciones, ¿no? Pero sobre todo la fauna es una fauna también muy importante. Aunque ya digo, lo que destaca sobremanera es la enorme cantidad de endemismos vegetales que tiene Sierra Bermeja y todo su entorno. Estamos mirando al cielo y esperando que llueva como recurso más importante, ¿no? Para acabar con el fuego, para poder combatirlo, pero también la lluvia no sé si trae consecuencias, ¿no? Porque sí. Arrastra la tierra, las cenizas, claro, van a los ríos, en fin, todo esto es, la repercusión es importantísima, ¿eh? Si te pones a valorarlo poco a poco. Después de un incendio, lo peor que puede ocurrir es una lluvia tormentosa. A ver, ahora mismo estamos in extremis y lo que hace falta, todos llueva, estamos rezando para que llueva, evidentemente, porque el mal menor es que, bueno, se apague el fuego, ¿no? Yo estoy en Sevilla hoy, aquí ha estado lloviendo esta mañana 3 minutos y estaba yo casi soplando a las nubes a ver si se va para allá, ¿no? Porque uno está deseando de ver llover allí sobre el Valle de Genal, para que se apague, evidentemente. Pero si después ya miramos fríamente qué ocurre tras un incendio forestal con una lluvia tormentosa donde se produzca una enorme precipitación y con fuerza, otro verdadero desastre natural. Ahora se arrastra toda la cantidad de cenizas que hay, se arrastra a los ríos, a los arroyos, ya no solamente las cenizas, sino la tierra, el suelo que está muy seco, se erosiona, se arrastra, se pierde suelo, se arrastra barro, lodo, ceniza, esto va todo a los arroyos y muchos van al mar, o casi todos van al mar. De hecho, allí vimos un vídeo en las redes sociales de la playa de zona de Marbella, sí, donde ya estaba la playa llena de cubiertas de ceniza, y es la que cae, nada más. Imaginamos cuando llegue una lluvia tormentosa de un montón de litros que arrastre toda esa ceniza, toda esa mancha negra de ceniza, arrastre toda la tierra y empieza a erosionar el terreno, que lo peor que le puede ocurrir a un monte para su buena regeneración es que se erosione, que pierda suelo. Al no haber cubierta vegetal, pues es mucho más fácil. Entonces, que vengan lluvias, evidentemente para la pague, pero que después sean lluvias que no sean excesivamente tormentosas y, bueno, tormentosas, excesivamente virulentas, claro, con grandes riadas, lo peor que puede ocurrir ahora es que perdamos el suelo que queda allí, es decir, que ese suelo se arrastre por problemas de erosión. Pero bueno, ahora mismo que llueva para que se apague, que es lo principal. Claro. Y una última cuestión, Manolo, también, porque es otro aspecto que, bueno, nos hace pensar, reflexionar, ¿no? Esto que ha ocurrido allí, en Málaga, que lo tenemos tan cerquita, bien puede ocurrir aquí, ¿no? Yo no quiero ni pensar. Estaba escuchando la pregunta y me estaban poniendo los pelos como escarpia. Puede ocurrir perfectamente, claro. Puede ocurrir. Evidentemente tenemos buenos equipos de vigilancia, equipos de actuación rápida para evitar incendios, pero puede ocurrir perfectamente. No estamos libres, esto es un monte mediterráneo, exactamente igual que él, es una zona donde hay vientos muy cambiantes también, donde hay vientos fuertes, y puede ocurrir aquí también. Cuando decimos aquí, digo todo el entorno del Parque Natural Sierra Grazalema. A ver, yo para mí considero el Parque Natural Sierra Grazalema, Sierra de la Nieve, Valle de Genal, hasta Sierra Bermeja, hasta Cazares, eso es todo una unidad que yo considero como Serranía de Ronda, digamos, donde las condiciones ecológicas y atmosféricas pues son muy similares y la vegetación también muy similar. Yo creo, es decir, que las condiciones son prácticamente las mismas. Puede ocurrir, claro. Tenemos masas boscosas importantes en el entorno de Urique, bueno, los arcos locales ya ni te cuento. Pero si nos quedamos en el Parque Natural de Sierra Grazalema, pues tenemos masas boscosas entre el Triángulo del Bosque, Benamahoma, Grazalema, ahí hay unas masas boscosas impresionantes. ¿Puede ocurrir? Pues sí. Esperemos que no ocurra nunca nada y que, bueno, que esto también nos lleve un poco a recapacitar de que, bueno, que puede ocurrir y que estemos muy expectantes. Y sobre todo que la gente se sensibilice para evitar hacer candelitas, hogueras, aunque sea para asar un chorizo, da igual. Evitar todo ese tipo de cuestiones porque estamos en un clima que cada vez va a estar peor. En California los incendios grandes que se están produciendo ya se producen durante todo el año, no solamente en verano, porque todo el año está muy seco el monte, cada vez llueve menos, y aquí llueve mucho, sí, pero llueve muy concentrado en el tiempo, aquí llueve noviembre, diciembre, enero, febrero, y para usted contar. Sí, sí, sí. El resto del año no cae una gota, en marzo puede haber perfectamente un incendio, desde marzo hasta diciembre puede perfectamente. ¿Por qué? Porque estamos en un clima que cada vez los veranos son más largos, más calurosos, y las lluvias, aunque siguen siendo importantes en términos generales, pero están muy concentradas en 3 meses. El resto del año el monte está muy, muy seco. Entonces puede ocurrir perfectamente, claro. Entonces, y otra cosa importante, la sensibilización de la gente, que me parece importante, es que nos sensibilicemos hasta tal punto que colaboremos con quien haga falta, bueno, con la administración, con los cuerpos de seguridad, en que si tenemos la más mínima idea de quién ha podido organizar algo de esto, o la más mínima idea de quién se dedica a producir esto, sea por el motivo que sea, denunciarlo. Y ponerlo, porque es verdad que a veces en los pueblos muchas veces la gente conoce cosas y se calla. Entonces que ese miedo tiene que desaparecer. Hay que ser valiente y decir, oye, mire usted, es que esto no se puede permitir. Que estamos jugando con la ecología de una zona, con las personas y con sus formas de vida, ¿no? Y eso también lo da la sensibilización. Pues sí, sobre todo que se lo digan a todas las personas que están luchando ahora mismo contra el fuego, sí, a todas esas 2.000 personas también que han tenido que salir de sus casas y ser trasladado en estos días, y bueno, pues a la familia, ¿no?, del bombero forestal fallecido también, en fin. Bueno, pues... Un recuerdo sobre todo para esa persona que tuvo que venir desde Almería para pagar o para contribuir a arreglar algo que un desaprensivo de aquí, pues la lió. Pues sí. Un recuerdo sobre todo para él, su familia. Por supuesto que sí. Bueno, pues era un momento también de acercarnos nosotros hasta esta temática y hemos querido tratarla aquí en la sintonía de la mañana de Radio Ibérica, aunque como emisora local nos queda un poco, bueno, pues el tema en otro marco, no se sitúa en otro contexto, pero es verdad que también nos preocupa aquí a nosotros, lo llevamos oliendo, ¿no? Con ese olor a coimeado intenso durante todo el fin de semana y es que, bueno, pues una cuestión. Y escuchando continuamente los aviones pasar por nuestras cabezas, un avión y otra vez, ida y vuelta, ida y vuelta. Y después vas viendo que incluso, lo decía ayer uno de los altos cargos de Infoca, cuando soltaban el agua y se veía allí, el agua no llegaba ni al suelo. Las columnas de fuego tan fuerte evaporan el agua. Mientras atraviesa toda esa temperatura, el agua llega al suelo, ese vapor. Con lo cual, eso es casi, bueno, agua. Sí, no, en fin. Hay que hacerlo, las tareas se están llevando a cabo. Y bueno, pues esperemos que vaya remitiendo, ¿no? Poco a poco y que acompañe el tiempo, Gracias. Manolo, que muchísimas gracias por echar este ratito con nosotros y por hablar de esta temática que era de interés también para nosotros hoy. Y gracias por prestarte a colaborar, como siempre, que te lo solicitamos. Muchas gracias. Pues nada, gracias a ustedes y buenos días a todos y a ver si pasa todo esto muy pronto.